Sabor Antillano desde Veracruz para el mundo, porque aquí es donde sabemos cómo suena la clave. Estamos aquí de nuevo al frente de este micrófono en la punta del Cerro de la Galaxia, desde la capital del estado de Veracruz, Radio Televisión de Veracruz. Estamos aquí de nuevo para servirles, su servidor Rafael Figueroa. Recuerden que pues somos una estación que llega a todo el territorio veracruzano, 212 municipios y muchos otros lugares fuera de nuestras fronteras. Directamente a través de nuestros hermanos de Radio Televisión de Guerrero llegamos también al estado de Guerrero, y pues a través del internet llegamos básicamente a todo el mundo, a todo aquel que nos quiera oír. Ahí estamos nosotros pendientes siempre de que ustedes reciban lo mejor de la música afroantillana aquí en Cómo Suena la Clave. Vamos a comenzar con un cantante colombiano, él se llama Moncho Santana, obviamente es Ramón, porque así les dicen por allá a los Ramones. Moncho Santana nos presenta Sobre tu Cuerpo. Sobre tu cuerpo todo va bien, tus movimientos en suave vaivén, en suave vaivén, en suave vaivén. Sobre tu cuerpo se me abre el cielo con tus caricias y tus te quiero, y tus te quiero, y tus te quiero. Cuando me llevas en tu montura y se te ocurren 10,000 diabluras, me siento el hombre más agraciado y vale la pena vivir a tu lado. Cuerpo, yo tengo el premio mayor por tu manera de hacer el amor. Sobre tu cuerpo siento que estoy en la gloria, me vuelves loco y pierdo hasta la memoria. Sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo. Cuando me llevas en tu montura y se te ocurren 10,000 diabluras, me siento el hombre más agraciado y vale la pena a tu lado. Oh, oh, oh. Sobre tu cuerpo yo tengo el premio mayor por tu manera de hacer el amor. Sobre tu cuerpo siento que estoy en la gloria, me vuelves loco y pierdo hasta la memoria. Sobre tu voz siento que estoy en la gloria, me vuelves loco y pierdo hasta la memoria. Sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo. Sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo. Se fue Moncho Santana desde Colombia con esto de Sobre tu Cuerpo, que evidentemente estamos hablando de salsa romántica, salsa erótica, salsa que apela pues a ese contacto propio del baile afroantillano. Y ahora nos vamos con un grupo venezolano, se llama LKS, así nada más las siglas, no sabemos qué quieran decir, pero lo importante es que tienen un sabor así como para dar y prestar. Es un grupo joven, como muchos grupos jóvenes que están saliendo ya de Venezuela. LKS nos presenta Ven Amor. Perdóname, me estoy muriendo sin tus labios. Eso fue LKS desde Venezuela y ahora nos vamos con un jazzista, Art Pepper, que los jazzistas lo tienen que tener bastante bien ubicadito. Él es un saxofonista alto de, digamos, la época del cool jazz después del bebop, pero que, pues, cuando escuchó las sonoridades que provenían de orquestas como la de Machito, la de Tito Puente, la de Tito Rodríguez, y después ya con Dizzy Gillespie y Chano Pozo, pues se sintió así como que envidiosón, contrató a algunos buenos músicos afrocubanos, a un arreglista de renombre, y realizó junto con su orquesta esto que se llama Mambo de la Pinta, que está bastante sabroso. Don Art Pepper, a pesar de no ser caribeño, pues supo encontrarle el saborcito propio a la música que proviene de las Antillas. Mambo de la Pinta con Art Pepper. Thank you. también estuvo sabrosito esto de Art Pepper Mambo de La Pinta, así con un saborcito muy, muy cubanito de la época, que pues se agradece mucho viniendo de alguien que no pertenece a la tradición, pero que se preocupa por ejecutar como se debe la música del Caribe. Y ahora nos vamos de nuevo a Venezuela, esta pues que se ha vuelto una potencia dentro del mundo salsero. Ahora viene un cantante ya no tan jovencito, pero ya no es de los viejos, pero es ahí de los de la mediana guardia, los que se cuecen al segundo o tercer hervor. Wilmer Cobos se llama y él es de Caracas. Él perteneció a una orquesta que se llamó Nati y su orquesta. Natividad Rosales era el director y por eso se llamaba así. Durante muchos años estuvo con ellos, anduvo viajando hasta que decidió, como sucede con los vocalistas exitosos, pues lanzarse por su propio pie. Wilmer Cobos nos presenta Daría Cualquier Cosa. Cualquier cosa por estar contigo. Daría cualquier cosa por volverte a ver en ese apartamento donde no alumbra el sol caliente y sopla el viento. Daría cualquier cosa por volverte a ver. Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo. Cualquier cosa por tenerte cerca otra vez. La caricia te falta mientras te vas tendiendo suave, delicada. Daría cualquier cosa por volverte a ver. Enamorado del amor, no sé vivir sin ti, a solas con mi soledad. Echo de menos de verdad, sintiéndote alejar por mí. Enamorado del amor, buscando tu calor, encuentro oscuridad y frío, daría cualquier cosa por estar contigo. Cualquier cosa por llamarte ahora. Daría cualquier cosa por oír tu voz al otro lado del teléfono, para arreglar mi tonta vida deprimida. Daría cualquier cosa por volverte a ver. Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo. Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez. La caricia te falta mientras te vas tendiendo suave, delicada. Daría cualquier cosa por volverte a ver. Enamorado del amor, no sé vivir sin ti, a solas con mi soledad. Echo de menos de verdad, sintiéndote alejar por mí. Enamorado del amor, buscando tu calor, encuentro oscuridad. Daría cualquier cosa por estar contigo. Cariño. estamos de regreso aquí en el estudio. Recuerden que estamos en vivo en el 842-3566, 842-3567, si están por aquí cerca del área de Jalapa, o si quieren llamar de larga distancia sin que les cueste, 01-800-723-4662, 01-800-723-4662, o lo que es lo mismo, 01-800-RADIO-MÁS. Mandamos un saludo al municipio, a la ciudad de Alvarado, porque estuvimos en el encuentro de son veracruzano con raíz cubana ahora en el puerto de Veracruz en este pasado fin de semana, y saludamos al grupo Son Clave Azul, que ya lo conocíamos, pero ahora nos sorprendió realmente gratamente porque fue pues un set que se echaron ahí de más de una hora en Atarazanas, que la verdad nos dejó con la boca abierta. Les pedimos música, no llevaban, ya les prometemos que pronto vamos a escuchar algo de ellos, porque ya tienen algo grabado. Si nos están oyendo allá por el 107.7 de nuestra radio, ojalá que se pongan en contacto con nosotros, porque necesitamos dar a conocer a todo Veracruz y al mundo esa música que se está haciendo ahí en el puerto de Alvarado. Nosotros vamos a continuar con un cubano, Bobby Carcassés. Él es trompetista y tiene un estilo muy particular también como cantante, y en esta ocasión nos presentó una versión bastante jazzística de un clásico de Fejove, que Fejove fue un cantautor muy importante. Bueno, no fue, es todavía está con nosotros, él vive acá en México desde hace muchos años. Se llama, bueno, algunos dicen Fejove, otros le dicen Fejove, pero la verdad sí está bastante Fejove si lo conocen, y lo que vamos a escuchar es una composición de él en la voz y en la orquesta de Bobby Carcassés, Mango Mangüe. Mira casera, traigo el mango, mi suma la langüera, mango, mango, mango, mango, mango. Prido, maralala, traigo el mango, mi consuelo, que te gusta usted. Oiga, llegó el frutero con frutas de mi país. Casera, casera, casera, cómpreme fruta, son ricas, y para usted también le traigo el rico mango de bizcochuelo, que es para usted. La piña blanca, la fruta bom bom bom bom bom, y el sabroso canite. Mango, mango, mango, mango, mango, traigo el mango bizcochuelo. Robertico, mango, algo en Mandovi, consuelo que le gusta a usted. Hay quien le dice feyo, otro se llama feyo, y este sencillo homenaje yo se lo dedico a usted. Feyo, mango, mango, mango, mango, mango, traigo el Mandovi, consuelo que le gusta a usted. Yo para, tú lo veo para un tío, pero no lo dan de ti, lo vamos a ver, lo dan de ti, lo vamos a ver. Oye, como dice mi mambo. Eso fue don Bobby Carcassés, que también en alguna época anduvo haciendo algunos proyectos juntos con Pablo Milanés y otros grandes músicos de la isla. Y ahora, nos vamos ahora con, no sabemos cómo se pronuncia, se escribe Basil con B grande y Z, no sé si sabemos si es Basil, Basil o Basil, pero es un cantante venezolano que llegó a los Estados Unidos, a la Louisiana State University, a estudiar ingeniero mecánico. Y pues para pagarse los estudios tuvo que andar cantando ahí en los bares de Nueva Orleans, cantando blues, pero resulta que pues él es bastante salsero como buen venezolano, y ya después de que terminó pues parece que le jaló más por la música, ya ha estado haciendo pues muy buena carrera, ha ganado varios premios tanto en Venezuela como en otros lugares de Sudamérica, y para presentarles a este Basil Alexander les presentamos Me Sabe a Dulzura. Me Sí, se fue don Basil Alexander desde allá, desde los Estados Unidos. Bueno, él vive en Miami ahora, pero llegó ahí a la Universidad de Lisuana a estudiar ingeniería mecánica. Pues parece que el campo de la ingeniería mecánica se quedó sin un elemento, pero pues el canto salsoso ganó otro. Y ahora nos vamos con un pianista mexicano que fue acompañante de muchas de las grandes figuras de los años 40 y 50 acá en nuestro país. Él se llama Raúl Rodríguez, bueno, se llamaba, ya desgraciadamente ya falleció, se llama Raúl Rodríguez, pero lo conocían con el sobrenombre de Raulito, el cartero del aire. Tenía un programa que pues dejaba las noticias temprano allí en la XW, fue acompañante de muchos, y les vamos a poner una composición de Agustín Lara que se llama Lamento Jarocho, que ya deben haber oído pues en varias versiones, pero esta es una versión instrumental, mantiene el sabor cubanón, el sabor de la habanera, el sabor de la danza antillana en el piano Raulito, y pues nada más como un ligerito probadita, les vamos a poner lo que la rúbrica que él utilizaba para presentar su programa. Estas van a ser las dos selecciones juntas, la bienvenida musical y el lamento jarocho de Raulito, el cartero del aire. Thank you. Se fue el Raulito, el cartero del aire, con este lamento jarocho que tiene pues mucho de esa nostalgia que le puso don Agustín Lara y que pues don Raulito pues conocía bastante bien porque lo acompañó muchísimas veces. Y ahora nos vamos con un grupo de Los Ángeles, California, formado básicamente por cubanos, dirigidos por el trombonista Denis Girón y dos cantantes cubanos, Gonzalo Chomat Iris Sandra Cepeda. Desde allá, desde Los Ángeles, están haciendo timba cubana de muy buen nivel. Se llaman Rumbanquete, obviamente con el juego de palabras, y nos vamos a dar un banquete con Rumbanquete, con eso no. Sigo penando y es por tu querer. Y mientras tanto mi amor se sigue desangrando. ¿Qué es lo que está pasando? No lo puedo entender. ¿Cómo pretendes que ahora en mi vida seas la primera? Sin te di mi vida entera y jamás lo viste así. ¿Cómo pretendes que te quiera a ti así de esta manera? Si sigo esperando por ti, se me va la vida. Así que dale trombón. Mira, oh, yeah. Que venga, que no te engaño. Ay, no te engaño. Pues ese fue Rumbanquete desde Los Ángeles con muchísimo sabor cubano. Estamos muy contentos, nos habló Ana María González desde Minatitlán, le mandamos el saludo de vuelta como siempre. Y también nos habló nuestro cómplice Honorio Robledo, que nos confirmó que dentro de las festividades de la Tasca, que está cumpliendo 30 años de existir en el ambiente cultural de nuestra ciudad Jalapa, vamos a tener una actividad llamada el Foro de la Décima Irreverente este sábado. Allá vamos a andar Honorio, un servidor y pues los que se acumulen diciendo décimas subidas de tono, de esas que son triple X, que desgraciadamente no podemos decir aquí. Bueno, no sé si desgraciadamente, pero no las podemos decir, pero si ustedes tienen amplio criterio pueden ir el sábado allá a la Tasca y ahí van a escuchar lo que es canela pura, dicen por ahí. Pues nos vamos a despedir. Recuerden que pues tienen que continuar, tienen la obligación moral de continuar en la programación de nuestra radio y la televisión de los veracruzanos. Vienen muchas cosas interesantes para ustedes. Nos vamos a despedir con un músico puertorriqueño, Miguel Zenón, que rescata, bueno, no rescata, sino que retoma la plena tradicional de allá de Puerto Rico, pero la mezcla ahora con influencias jazzísticas y con algunas otras cosas bastante experimentales, pero que le salen bastante bien. ¿Qué será de Puerto Rico? Miguel Zenón, con esta nos despedimos como siempre, cuídense mucho, nos oímos la próxima. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. Las tradiciones se pierden, se ignora lo cultural. La costumbre de borinquen no la saben respetar. Prefieren ir al ladito y la compra mal gastar. Pero de nuestras raíces, de eso nadie quiere hablar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. Los políticos corruptos y la criminalidad están destruyendo mi tierra, que no da para mucho más. Y la gente así se queda, ellos ni cuenta se dan. Y el país hay que ayudarlo y no echarlo para atrás. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. El precio de la gasolina sube cada día más. Y el boricua compra carro, cual si no pasará nada. Pero si la economía se llegara a desplomar, todo el mundo en bicicleta o en patita a caminar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. Yo confío que las cosas algún día mejorarán. Solo hay que tener conciencia y lo bueno llegará. Pongamos de nuestra parte para lamentar pensar que Borinque, nuestra patria, se merece mucho más. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. ¿Qué será de Puerto Rico? De mi lista, ¿qué será? Hoy yo pienso en su futuro y no sé qué va a pasar. Thank you. de mi lista que será. Nadie